René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Sí, es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán. Estamos aquí en 106.7 de la FM. Si nos escuchas también por radioalmenara.net. Son las 7:30, hoy hemos empezado un pelín más pronto, tenemos contenido súper interesante y como siempre también súper interesante la gente que está aquí en la mesa, a los mandos, a la técnica, Julia Gas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida Violeta Castaño. Bienvenida, bienvenido Rodrigo Fernández, ¿cómo estás? Uy. García Fernández primero, no por nada, es solo por honrar al padre que me cae bien, es mi padre. Bueno, Alberto era tu Alberto, padre. Alberto. Es país, Alberto García. Y bueno, Jesús Escudero, como siempre. En el extremo izquierda. En el extremo izquierda. También queremos saludar a nuestros compis que no están hoy aquí presencialmente, pero su espíritu se encuentra entre nosotras. Otro mes que no cobran. Otro mes. Esa Anita Almagro, ese Ramón Ferrer. ¿Qué más nos falta? Carmen, bueno, Carmen es que viene de Pascuas a Ramos, la pobre. Pero sí, también le mandamos muchos besos. Le mandamos muchos besos y hoy tenemos muchísimas cosas, muchísimos contenidos. Que no me he presentado yo. Sí, yo le he dicho bienvenida a Violeta Castaño. Ah, bueno, pasa nada. Yo... Es que estás presentando y la gente está muy, muy... Tensa. Está tensa, dicen, a ver qué presenta, ¿cómo lo hace? Nah. Voy a intentar, a ver, Ana, deja ahí un listón muy, muy alto siempre. Y bueno, decíamos que hay muchos contenidos muy interesantes. Tenemos unos invitados, invitadas un poco relacionados con la poesía crítica, hasta ahí voy a decir. Vamos a dejar ahí el suspense para que... luego los escuchéis y contamos un poquito lo que hay hoy. Dale. Bueno, pues secciones del 600 de veterinaria, esta música estupenda que siempre nos trae Jesús. Tenemos una entrevista en V de Biocultura con unas personas que nos van a hablar de poesía crítica. Tenemos lo de Rodrigo, que creo que nos va a contar una historia de Lorenzana. Asiente con la cabeza. Asiente porque no tiene micro. Y luego vamos a hablar de cositas que van a pasar en el barrio, que están pasando en el barrio, para, bueno, animaros también a que vayáis. Y va a haber una tertulia, como siempre hay, que esta vez no hemos puesto nombre exótico, hay que inventárselo ya. Habíamos dicho el otro día, bueno, a mí tertulia de patatas siempre me gusta. Pues tertulia de patatas. Sí. Agenda y... Y final, ¿no? Y final. Nos parece ya perfecto, ¿no? Y final, pues si os parece. Empezamos con ese 600 de veterinaria. A ver si quiere sonar, ¿eh? Porque los duendes ya sabéis que a veces nos juegan una mala pasada. Pero tú eres más duenda. No sé yo, ¿eh? A veces me revelo de vez en cuando. Hombre, por favor, no puede faltar la publicidad. No queremos publicidad. No, la verdad que no. Podríamos, pero es que pasamos. No nos gusta. Sí, pero a ella le gustamos a ya. Nosotros. Entonces es que no me aparece el botoncito de saltar. No nos aparece salta, el botoncito. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. Oye, Jesús no, cantando pequeño aquí. Canguro. El otro día estuvimos hablando de juegos infantiles y esa canción... ¿Salió? No. Pero pues, tampoco apuntarlo. Salió como pequeña langosta jamás para aparecer, porque no existe pequeña langosta, es pequeño canguro, ¿no? Es pequeña langosta. Pero se decía la canción langosta. Pequeña langosta. Langosta. No. A mí me suena pequeña langosta. En mi familia siempre se ha dicho... Luego la buscamos. Canguro. Luego la buscamos. Pues luego la busco. Hala, a tu sección. Adelante. Mi 600. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Como nos habíamos comprometido, el 600 de veterinaria y yo, hoy vamos a hablar de Joan Baez. Y nos tenéis que perdonar si a mí se me escapa alguna lágrima y al 600, de forma improvisada, se le ponen en marcha los limpiaparabrisas. Dice el profesor Sabina, en Peces de Ciudad, que al lugar donde has sido feliz no debías tratar de volver. Y yo, en la época de Joan Baez, siempre he creído que fui feliz. ¿O no? Comenzamos definiendo a Joan Baez como cantante de folk americano, influida por músicos como Buddy Guthrie y mi bien amado Pete Seeger, compositores de música tradicional americana influenciados por la Gran Depresión del año 29 y sus terroríficas consecuencias en la población más débil norteamericana. Igual que los Beatles son los hijos de los padres que les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, a los herederos de la Gran Depresión del 29 se les denomina música protesta o de justicia social. Vamos a escuchar Here's to You, Nicholas Baird, canción compuesta por Ennio Morricone y Joan Baez. Forma parte de la banda de la película Sacco y Vincenzo, canción que se convirtió en los años 70 en un símbolo del movimiento de los derechos humanos y que la cantábamos a voz en grito en los mesones. Se convirtió en un himno de la libertad, igualdad y fraternidad, que tanta falta hacía entonces y parece ser que ahora. La canción es un verso de cuatro líneas que se repite constantemente y variando el ritmo y tono. Sacco y Vincenzo fueron unos anarquistas de los años 20 que fueron injustamente acusados y ejecutados en Estados Unidos con falsas acusaciones y un fallo en el juicio que se basó en el aborrecimiento por sus creencias políticas. La canción dice: va por vosotros, Nicola y Bart, reposad por siempre en nuestros corazones. El momento último y final es vuestro. Esa agonía es vuestro triunfo. Vamos a escuchar a Joan Baez. Thank you. Joan Baez nació en Nueva York en el año 1941. Su verdadero nombre es Joan Chandos Baez. Su padre, matemático y físico mexicano, no me resisto a comentar que fue coinventor de los rayos X y que nació en un sitio que denominamos Puebla, pero su nombre verdadero es Puebla de Zaragoza. Para que vayamos... Bueno, parece ser que en un documental que hizo Joan Baez, confesó que, desgraciadamente, su padre había abusado de ella. Joan Baez tiene una potente voz aguda de soprano y una potencia descomunal. Impuso su estilo y dominio de la música folk en los años 60. Vamos a escuchar una canción compuesta por hebreos polacos que emigraron a los Estados Unidos en 1939, antes del Holocausto. La canción dice: en un vagón con destino al mercado hay un ternero con ojos de luto. Por encima de él hay una golondrina, volando rápidamente por el cielo. ¿Cómo se ríen los vientos? Se ríen con todas sus fuerzas. El ternero protesta. Deja de quejarte, dice el agricultor. ¿Quién te dijo que fueras un ternero? ¿Por qué no tienes alas como las golondrinas para volar? La golondrina tan orgullosa y libre. ¿Cómo se ríen los vientos? Se ríen con todas sus fuerzas. Vamos a escuchar la canción Dona, Dona, Dona. There's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Para despedirnos de Joan Baez y el 600 de Veterinaria, hemos traído una canción que ha envejecido muy mal, como el 600 y como yo. Una de las grandes sorpresas que nos llevamos cuando escuchamos discos de Joan Baez la primera vez es que había canciones cantadas en castellano. Ignorábamos que su padre era mexicano y chapurreaba muchas palabras en castellano. También el 600 y yo queremos recordar su vida amorosa, junto a Bob Dylan. Realmente, Bob Dylan no era el artista de cabecera de cartel. La que era verdaderamente la artista cabecera de cartel era Joan Baez, que invitaba a Bob Dylan a que subiera al escenario y cantar canciones los dos juntos. Bueno, en su vida amorosa junto a Bob Dylan también hay una anécdota que estuvo con Steve Jobs, sí, el de Apple. Pero el padre de sus hijos se negó a ir al servicio militar y estuvo condenado en la cárcel 2 años porque en aquella época era ir a la guerra del Vietnam y prefirió estar en la cárcel antes de ir a la guerra de Vietnam. Luego Joan Baez convivió con él en una comuna y fue muy sonado la intervención de Joan Baez en el Festival de Woodstock, donde interpretó tres canciones, siendo el intérprete que más canciones interpretó, y se la veía en estado de buena esperanza en ese documental. Os dejamos a Joan Baez con El preso número 9. La vida le han de quitar porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así al confesar: los maté, sí señor, y si va a nacer, yo las voy allá en el cielo, el ser supremo no suscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. Ay, ay, ay, ay, ay. Al preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba en la noche del duelo, muy contento en su jacal. Mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó allá en el cielo, el ser supremo no suscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, como solían decir en mi época, asignatura pendiente, aprobada, porque teníamos pendiente con Ramón de hablar de Joan Baez. Espero que el programa se grabe bien y lo pueda escuchar Ramón. Y ¿pero por qué eres tan cenizo? ¿Por qué se va a grabar mal? Porque ya sabes que Ramón para eso es también... Para eso y para todo. Un poco, llamémosle desabillé. ¿Eso qué es? No, no entiendo. ¿Qué es desabillé? Sí, un poco desatado, un poco... alterado, un poco disperso. Pero que influye en la tecnología para que no se grabe sí, bien. Ah. Además, los indios, ya sabes que... No está aquí para defenderse. Por eso, vamos a por él. Dale, dale. Que se defienda en el siguiente programa. De momento, escuchamos ahora... Preséntamelo. Habeas Corpus. Vais vamos a flipar. Vais a flipar, sí. Venga, vamos a darle. Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si este caso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas. Desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La nuestros padres fue una vida de perros. La nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. A este mundo le bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana, lo que en definitiva es el miedo al día a día en que vosotros ganáis y nosotros perdemos, el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Vale, la primera de las preguntas es por qué empecé a escribir poesía. Pues yo recuerdo que mi interés poético nació cuando yo era muy niña, ¿no? Yo creo que muy determinado por el hecho de que mi madre era una lectora voraz de poesía y también porque yo era niña única en mi pueblo. Entonces también este era un pueblo de la montaña lucense donde nevaba muchísimo y esos inviernos invitaban siempre al recogimiento, a permanecer en casa, a la contemplación, a muchas cosas que yo creo que hicieron posible pues que yo desarrollara un interés por la lectura y también por escribir poesía. ¿Qué espero de la poesía? Bueno, a mí la poesía es que me tiene dado muchísimo. Yo siempre diré que es fascinante ese momento en el que descubres un nuevo autor o autora y te quedas enganchada a sus versos y consideras sus libros ya como una casa. También de niña acostumbraba yo a pensar en la poesía como un bosque de los de mi pueblo, ¿no? Y en ese bosque yo iba descubriendo, pero también perdiendo, volviendo a encontrar y bueno, a día de hoy todavía pienso en la poesía como ese bosque por el que volver a caminar. ¿Por qué poesía crítica? Bueno, yo lo tengo clarísimo, poesía crítica por mi abuelo. Mi abuelo imprimió en mí la conciencia de clase, me hizo mirar al mundo con conciencia de clase y yo a mi abuelo le estoy muy agradecida por todas sus enseñanzas, por toda su integridad y por su amor a la humanidad. Y ya la última de las preguntas es si creo que hay una generación de jóvenes dispuesta a utilizar la poesía como herramienta de transformación y reivindicación. Por supuesto que sí, creo que hay una generación muy potente, de hecho vengo del Festival Vociferio de Valencia donde ha quedado clarísimo toda esta premisa. La poesía, como decía Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro y ahí está toda esta gente joven que lo demuestra y que siga siendo así por muchísimo tiempo. Bueno, pues hemos escuchado a Brenda Mondello, que es una de las mujeres jóvenes poetas que están incluidas junto con otros 34 jóvenes y jóvenes poetas críticos y críticas en esta antología Última Poesía Crítica, Jóvenes Poetas en Tiempos de Colapso, que está editada por La Astura recientemente. Y tenemos aquí Tengo el enorme placer, tenemos el enorme placer de contar aquí con Lidia López, de Editorial La Astura. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes. Te iba a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Di lo que quieras. Sí, sí, sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Y Alberto García Teresa, que es el antologador, antologador, junto con David Trashumante. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Edi, que está reposando plácidamente y no le vamos a molestar. Bueno, pues Brenda Mondello es una de las mujeres jóvenes que han participado en esta antología de poesía crítica. Todos son nacidas a partir del año 1992. No sé ahora mismo cuál es la más joven. El más joven es Ander Villacián. Que creo que nació en el 2003, puede ser, así de lo digo de memoria, sí. Pero Alberto lo está buscando para decirnoslo de exactamente. Verdad. Exactamente. Pero sí, yo efectivamente he acertado. Has acertado. Premio para mí. Premio para ti. Y bueno, pues son pues es una generación abismada, en fin, entre crisis, desastre ecológico, precariedad laboral, racismo, exclusión. Y aquí gritan, sufren, cuestionan, indagan, se revuelven poemas de diversas maneras y tonos, pues en estos tiempos de colapso en general, ¿no? De injusticias, de opresiones, de desigualdades. Vamos a escuchar a lo mejor a otro de estos poetas jóvenes. Hola, vamos a escuchar. Soy William González, poeta hispano-nicaragüense. ¿Y por qué empecé a escribir poesía? Sinceramente por tradición poética. Aunque mi país de vida es España, en el país donde nací, Nicaragua, la poesía es un deporte nacional. Tenemos una tradición poética muy grande con insignes como, por ejemplo, Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, yo con Dabeli. Y creo que arrastramos esa tradición, ¿no? Y nos lleva a formar parte, o mejor dicho, querer formar parte de una tradición tan grande que es la que llevamos a la espalda. Y yo diría que más que poesía crítica, mejor poesía comprometida. Es decir, a veces la poesía es un arma para ejercer presión. Yo lo estoy viviendo de primera mano y llevo años viviéndolo con amenazas a través de mi segundo poemario, que es un poemario que está censurado en mi país natal, que es Nicaragua. Y sé lo que es la censura, sé lo que puede dañar un poema a un régimen totalitario. Y por eso diría que es una mezcla, ¿no?, de compromiso y crítica en ese sentido. En España, además, hay una generación muy comprometida. Sin embargo, bajo mi punto de vista, a veces a muchos de estos chicos, como no tienen premios literarios o no se han sabido mover en un mundillo muy egoísta en algunas ocasiones, creo que no se les brinda un espacio en los grandes festivales, y eso diría que es el punto un poco débil de esta generación, pero que no depende de ellos, por supuesto, sino de los que quieran escuchar ese compromiso. William González, otro de los poetas antologados, sigue aquí la explicación de esta superantología, que es un mapa riguroso e imprescindible con nuevas voces que muestran los caminos, rupturas, vínculos y también horizontes de parte de la poesía joven contemporánea. Un amplio conjunto de ventanas desde la que asomarse a la pluralidad de la poesía crítica emergente ante la crisis moral, económica, ecológica, sin precedentes que les ha tocado vivir a esta población joven. ¿Qué panorama? Alberto, Lidia, ¿qué lugar tiene la poesía crítica, la poesía joven crítica en el panorama poético actual? Hoy en día en la poesía es cierto que la poesía crítica es un reducto. Frente a, sobre todo en los últimos años, de 2016 para acá, con ese empujón grande a la poesía comercial, la poesía pop tardo adolescente, como denomina Martínez Gaona, realmente la poesía crítica siempre está en los márgenes, y precisamente por estar desde los márgenes es donde puede ejercer su crítica. Lo importante no sería tanto qué visibilidad tiene, sino qué capacidad de movilización está pudiendo tener esta poesía, es decir, dónde está llegando, si está la gente revolviéndola y, sobre todo, como comentaba siempre Enrique Falcón, si es capaz de acompañar los movimientos de cambio, si es capaz de apoyar y de poner en cuestión las normas sociales, las inercias, la mirada automatizada que tenemos y, sobre todo, la lógica del capitalismo, de la capacidad de consumir y de ser consumidos y consumidas. Y yo creo que estos poetas sí que lo están pudiendo hacer. Sobre todo aportan perspectivas que no estaban todavía presentes en la poesía escrita en castellano y ni siquiera en español, o sea, en todo el Estado español. Y pensamos que es importante que aparezcan, que hablen, que dialoguen, que se pongan en conocimiento y, sobre todo, que nos muestren otra forma de respirar y ver el presente. Quizá, Lidia, Alberto, quizá por eso decidisteis antologar y publicar este libro, para dar a conocer. Sí, yo creo que también de alguna manera como que estamos viviendo, yo por lo menos desde mi perspectiva como editora, sí con cierto pesimismo el hecho de que no estamos recibiendo a lo mejor, digamos, libros de poesía crítica por parte de la gente joven, ¿no? Estamos recibiendo cosas muy puntuales en las que realmente a lo mejor había más falta de calidad poética, aunque tuviesen un discurso políticamente, ideológicamente potente, ¿no? Y realmente ha sido una sorpresa encontrarnos con esta antología que nos pone delante 34 voces jóvenes, pero que ha habido un trabajo de selección brutal por parte de Alberto y de David Trashumante, porque han tenido que leer muchísimo. Quiere decir que se está viendo una buena producción, ¿no?, por así decirlo, de poesía crítica por parte de la gente joven, pero que a lo mejor no somos capaces de acceder a ella porque no estamos utilizando los canales adecuados, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el trabajo que han hecho Alberto y David es muy importante, porque al final, bueno, hemos cogido esas voces que están en otros lugares a los que solemos recurrir nosotros, ¿no?, y nos los han puesto aquí y nos han dicho también de alguna manera dónde podemos ir a encontrarlas. Hay que romper un poco también con los esquemas antiguos a la hora de acceder a la poesía, ¿no? Y creo que eso es un trabajo brutal que han hecho y que desde luego rompe con a lo mejor ese pesimismo que teníamos antes. Y yo creo que, bueno, a lo mejor también aquí se podría hablar de ese nombre que dijo hasta aquí hemos llegado, que fue el poeta madrileño Raúl Castañeda, en un Voces del Extremo que les dijo, ¿no?, les combinó a hacer este trabajo y les dijo: oye, que hay poetas jóvenes que estamos comprometidos y también hay que sacarnos a la luz, ¿no? Escuchamos a otro de los poetas jóvenes que nos ha respondido. ¿Por qué poesía crítica? Bueno, en mi caso, digamos que no hubo un momento en que yo decidí conscientemente voy a escribir poesía crítica por este motivo, sino que pues me encontré ahí, ¿no?, un día. ¿Por qué? Pues porque la poesía al final es una cosa muy egocéntrica, y cuando yo me volví más consciente, más política, más crítica, pues mi poesía también adquirió esas cualidades. Para mí, al principio, la poesía crítica fue una forma de canalizar sentimientos de rabia, impotencia, frustración, de modo que yo pudiera darle una forma para poder entenderla mejor. O sea, se ha dado esta situación que me ha generado mucha rabia, mucha impotencia. ¿Por qué? Y sientes la necesidad de vestirlo con palabras para poder entenderlo y asimilarlo. Y esto puede que sea un cliché, pero pues es así. Después entendí que era una forma muy valiosa de compartir esa experiencia. No solo de encontrar a personas que compartan esa visión del mundo contigo, sino también de hacer a otras personas conectar con esa causa en la que tú crees y que a ti te parece valiosa. En ese sentido, para mí es muy importante haber tenido la suerte de haber publicado sus proyectos, porque me ha abierto la puerta a conocer a personas y libros que dan refugio. Porque yo soy muy consciente de que, al fin y al cabo, la capacidad real de la poesía de generar cambio es mínima, si no nula, ¿no? Pero que sí que nos puede dar refugio y consuelo. Y creo que eso es fundamental, porque si tú no tienes consuelo en la lucha por una causa, con la frustración que esa lucha puede llegar a generar, entonces llega un momento en que no hay manera de seguir invirtiéndole energía. Para mí ese es el valor fundamental de la poesía crítica. Pues nada, Natalia Velasco nos contaba su valor fundamental de la poesía crítica. Estábamos hablando un poco también del arduo proceso que ha sido, ¿no? El elegir, el seleccionar, el leer. ¿Cuál ha sido un poco el criterio para decir aquí sí, aquí no? No sé si os pongo ahí en un brete. No, en absoluto. El trabajo de búsqueda era para nosotros, para Abby y para mí, ha sido bastante desconcertante, podemos decirlo así, porque a lo mejor estamos acostumbrados a buscar en revistas literarias, en antologías, en libros. Aquí en Madrid tenemos la Biblioteca Nacional, que como sabéis tiene en depósito todos los libros editados, y de repente te pones a buscar, a tirar del hilo y notas que faltan cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente pues el nuevo paradigma cultural hace que la gente empiece a publicar de otra manera. Publica haciendo vídeos en redes sociales, publica en circuitos de oralidad o empieza a compartir su poesía de una manera distinta a la nuestra. Ahora alguien puede publicar un poema y tener rápidamente una respuesta, puede ir cambiando, puede ir modificando ese texto hasta que definitivamente entran dentro de un libro, y todo ese proceso han pasado cosas. La búsqueda fue eso, el meternos, David, que sobre todo que controla muy bien toda la red de oralidad de Slam Poetry, escuchar. Para mí me era muy complicado el quedarme con un poema solamente escuchándolo sin poder leerlo o solamente viéndolo en un vídeo. Y bueno, pues encontramos un abanico muy amplio, la verdad es que nos sorprendió, no éramos conscientes de lo que había ahí, de esa emergencia que hablaba antes Lidia. Y bueno, pues nos dio igual que fueran publicados o que fueran inéditos. Eso creo que también es un valor importante del libro, porque hay apuestas, hay bastantes autoras que no han publicado todavía nada en libro, con lo cual puede ser pues un primer camino, empezar a otear es una propuesta también. Y creemos que ahí eso puede ser una de las cosas más, que más pueden apetecer del libro, descubrir nombres, abrir ventanas y empezar a ver por dónde pueden intuirse caminos. Porque justo has abierto el melón de las redes sociales, ¿no? Cómo la gente joven se comunica, reivindica, escribe de otras maneras, ¿no? Es decir, es una herramienta clave para ellos, para la comunicación, para la creación de contenido, no solo para la divulgación. Hilando con una entrevista que has publicado recientemente en El Salto, con el poeta, ensayista y traductor hispano-peruano Martín Rodríguez Gaona, habláis, bueno, con motivo de su nuevo libro Contra los Influencers. Precisamente se analiza esta herramienta como una posible causa de la absorción de la poesía, ¿no? Dentro del como el sistema atroz de consumismo, ¿no? O sea, todo es producto del consumo, ¿no? Hasta la poesía también. O sea, no hay un término medio en el que poesía y redes convivan un poco sin perder cada una, pues bueno, su sentido. O nos tenemos que acostumbrar a que, lo que decías, ¿no? La poesía ahora está también en las redes. Sí, bueno, yo creo que al final, cuando un poeta o una poeta quiere tener una trayectoria más allá de las redes sociales, al final incluso los que no son poetas también recurren al papel. No creo que al final toda meta de un poeta, de alguna manera, aunque no quiera admitirlo en un principio, es tener un libro. También ahí habría que plantearse no solamente la parte negativa que pueden tener las redes sociales, porque al final, claro, si tú haces un vídeo en Instagram, tienes que captar en los 3 segundos, con lo cual tienes que hacer algo que sea como muy marketingiano, ¿no? O sea, realmente el poema pierde como toda su esencia, porque tienes que empezar por todo lo alto para pillar enganche, ¿no? Entonces, al final, creo que cuando te estás pendiente de esas normas del marketing y no del poema, pues ya no hay poema. Pero bueno, también creo que hay que mirar qué estamos haciendo mal también desde el mundo editorial, y no la industria editorial de las grandes editoriales, sino de las editoriales independientes, que sí que estamos comprometidas y que sí que queremos apostar por voces nuevas que estén trabajando en esta línea. también qué estamos haciendo mal para que esas personas no quieran recurrir a nosotros y prefieran estar en un vídeo de Instagram, ¿no? ¿Cómo se está funcionando de mal en el mundillo editorial pequeño, ¿no? Para que esa gente vea en eso un recurso único y no se atrevan a enviarnos libros, ¿no? O no sé, yo creo que ahora mismo hay un mercadito de las editoriales pequeñas que están como muy interesadas en publicar poesía. Sí. Y que el mundo editorial está tan oscuro que realmente no... Cuando llegan a las editoriales, a veces piensan que tienen que pagar o que van a vender su alma al diablo, que se les va a pedir un montón de años de derechos de autor, no sé qué, ¿no? Y creo que también ahí tenemos una labor desde las editoriales pequeñas independientes de aclarar un poco cómo funciona todo este sistema y realmente apostar de verdad por este tipo de voces. Vamos a escuchar otra voz joven. Buenas tardes, soy David Silvestre y participo con algunos de mis textos en la antología Última Poesía Crítica, Jóvenes Poetas en Tiempos de Colapso, que edita Lastura. Se nos ha preguntado por qué poesía crítica. Yo parto de la base de que entiendo la poesía como sensibilidad y creo que una persona que escribe poesía, en mayor o menor medida, es una persona sensible a la que el mundo, de una manera u otra, le remueve o le atraviesa. Entonces, hoy en día, cualquier persona que escriba un poema y levante la cabeza y mire un poquito alrededor, creo que lo que se va a encontrar es una estampa completamente terrorífica a todas las escalas. O sea, desde los grandes conflictos internacionales que estamos viviendo, las consecuencias del cambio climático, o si vamos a lo cotidiano, pues nuestro día a día hiperacelerado con ciudades arrasadas por el turismo, alquileres que no paran de subir, sueldos que no alcanzan, adicción a redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, viendo este panorama, que se cae a pedazos, como bien dicen en la antología, es el colapso, creo que la única respuesta que puede haber desde la poesía es la crítica, el señalamiento y la denuncia. Y enlazando con la siguiente pregunta, por supuesto, estoy convencidísimo de que hay una generación de jóvenes que no solo están dispuestos o dispuestas a utilizar la poesía como arma de transformación o de reivindicación. Yo creo que no amenazamos con hacerlo. No es que estemos dispuestos, es que lo estamos haciendo desde hace bastante tiempo. Es una de las armas que nos quedan para intentar al menos visibilizar el horror en el que estamos involucrados. Entonces también creo eso, que hay trabajos que lo demuestran, como esta última poesía crítica de la que estamos hablando. Pues justo David Silvestre comentaba pues este mundo, ¿no?, de precariedad, pues de un acceso a la vivienda imposible, trabajos con contratos miserables. ¿Pensáis que, vamos a ver cómo lo pregunto, pensáis que, y no sé si esto es imprescindible en la poesía social, tiene que pasarse, digamos, como de la queja individual, digamos, ¿no?, que es perfectamente lógica según está el patio, al esto nos pasa a todos como conciencia? O sea, ¿hay una conciencia de clase joven, digamos, de estos jóvenes poetas que se quejan en su poema porque no tengo casa yo, porque no tengo trabajo yo? O sea, ¿se pasa de lo individual a lo colectivo en esta poesía crítica joven? María Ángeles Maeso siempre habla que escribimos con lo que nos quita el sueño. Uh-huh. Claro, desde esa perspectiva, la poesía crítica que está aquí contenida y la corriente de la poesía de la conciencia crítica escribe de los conflictos desde dentro. Una de las patas de esta antología, que a mí personalmente me pareció muy muy reveladora, es la voz de las personas migrantes, que hablan de conflictos en los que yo no puedo ponerme en su piel, puedo intentar empatizar, pero necesito esa voz que me esté contando lo que está pasando, esa realidad. Isabel Pérez Montalbán hablaba de lo íntimo colectivo. Ahí es donde se pega ese salto que tú dices, cuando de repente ves que lo que te está ocurriendo a ti no es una cuestión personal, no es un problema psicológico que tengas, sino que tu ansiedad, tu insomnio, tu estrés viene provocado por un sistema laboral por un que te obliga a vivir así. Es decir, tú como mujer, que eso, bueno, pues que Lidia lo comente, efectivamente, esos problemas no te están ocurriendo porque tú eres así, sino porque hay un sistema patriarcal que te está poniendo en esa posición subordinada. Sí que nos, cuando cotejábamos todos estos textos, veíamos efectivamente que había una posición del yo muy marcada en muchos poemas y nos faltaba a veces ese salto a nosotras, a nosotros. Y reflexionaba sobre todo David Trashumante, el cuantólogo, el que, bueno, es que tampoco puede ser, hay que ver también el contexto en el que se está produciendo, qué estado están los movimientos sociales hoy en día, qué presiones están teniendo a nivel político para hiperindividualizarse. Nosotros teníamos organizaciones de referencia, digamos, cercanas. Aquí no hay tantos. Los sindicatos sabemos que están desde hace muchas décadas a los pies, los sindicatos mayoritarios y también parte de los minorizados, a los pies de la patronal. Los colectivos de barrio cada vez están más dispersos. Es decir, es muy importante el no juzgar también el desde dónde están hablando, porque también tenemos que entender qué posibilidades hay. Para mí es fundamental que haya una acción colectiva, pero a lo mejor esos pasos, le estamos pidiendo esos pasos demasiado pronto. No sabemos si bueno, todo el tema de la urgencia, sobre todo de la emergencia climática, va a dar ese salto de conciencia que sabemos que se produce en todos los cambios sociales, y como pasó el 15M, va a ser una irrupción, una ebullición, y que de repente todo se salte por los aires. Bueno, no, es que yo creo que Alberto lo ha explicado perfectamente. Simplemente es eso, ¿no? Creo que no. El hecho de que hablen desde el yo y se dirijan al tú y no al nosotros, creo que es así, pero que no hay que culparles cuando no nos hemos encargado de mantener las estructuras que podrían dar cabida a unas luchas colectivas, ¿no? Me parece muy interesante, además, Alberto, porque cuando yo fui a la presentación que hicisteis en Traficantes de Sueños, en el tiempo de coloquio, que os he de decir que me callé porque me iba, o sea, cuando dijisteis, bueno, vamos a comentar, yo iba a soltar el típico comentario de señora cuñada, además, que dije, voy a callar porque no puede ser esto, ¿no? De, ay, los jóvenes, tenemos que aprender de vosotros. Bueno, pero cuando fui a esa presentación de Traficantes, escuché en ellos y en ellas nuevos códigos en sus discursos. Hablaban de nuevas identidades, ¿no? Hablaban de género, cuestión migrante. No sé, para mí me parece que eso es una riqueza, ¿no? De esta población, o sea, de esta gente más joven que está escribiendo, que están utilizando estas otras identidades, ¿no? Para reivindicarlas y para ser y para escribir. A mí eso me parece como un salto, ¿verdad? Creo. Sí, porque responde también a una realidad sociológica distinta. Uh-huh. Esta antología recoge voces de personas nacidas a partir del 92, precisamente porque entendemos que hay un cambio político y sociocultural importante. Pensamos que bueno, el 92 marca, allá con la Expo, por un lado, con la... que fue lo más grande, bueno, la conquista de América, bueno, hay una serie de cosas que marcan, por un lado, la irrupción ya del capitalismo sin ningún tapujo, además con los ecos del desmantelamiento de la URSS a nivel histórico, con un nuevo paradigma de movimientos sociales. Todo eso al final crea un contexto distinto en el que efectivamente esta gente va creciendo, y pensáis, es importante que no olvidemos que estos autores han vivido el 15M, que ha sido el último hito político en España, en el Estado español, lo vivieron en la adolescencia o siendo jóvenes. Entonces siempre han tenido la precariedad, siempre han vivido en un entorno de colapso inminente ecológico. Es decir, ha habido una serie de cuestiones que fuerzan una voz distinta. Pues la crisis de 2008, la crisis económica de 2008, obliga a que muchos jóvenes tienen que salir de aquí, de la península, y por tanto, de repente, España vuelve a ser un país emisor de personas migrantes, con lo cual reconfigura por completo también esa simetría, y bueno, creo que todo ello, estas voces están dando respuesta y hablan desde allí. Vamos a escuchar otro audio y luego seguimos. Bueno, yo soy Julio León. Sí. Y bueno, con respecto a la pregunta ¿por qué poesía crítica? Yo pienso que dentro de la capacidad transformadora que puede tener la cultura y el arte en general, creo que la poesía tiene que ser crítica precisamente por el mero hecho de, especialmente por visibilizar aquello que siempre ha estado relegado a los márgenes. Y no solamente visibilizarlo, sino ensancharlo y de alguna manera hacer ver que lo hegemónico no es tan representativo como siempre se nos ha estado vendiendo, en términos de género, en términos de raza, en términos de aspecto físico, de diversidad funcional, de identidad. Creo que nuestra labor como poetas, o nuestra labor como, ya ni siquiera como personas creadoras, sino incluso nuestra labor como personas ciudadanas en una sociedad en la que todos los impulsos son colectivos, intentar de alguna manera reivindicar esos márgenes, hacerlos nuestros y ensancharlos. Especialmente por intentar de alguna manera, creo, a mi juicio, hacer ver que el mundo no es como siempre se nos ha contado. La sociedad es mucho más diversa que el espacio reducido al que siempre se nos ha impuesto a través de un canon concreto, y creo que la poesía crítica es fundamental porque cuestiona eso y pone en el centro del debate por qué no solamente eso existe sin representación apenas, sino por qué hay que combatirlo. Hola. Bueno, pues Julio León también nos ha contado su visión de la poesía crítica. Hemos hablado un montón de cosas. También me gustaría, porque bueno, nos han mandado muchos poetas jóvenes sus audios, sus comentarios, me gustaría un poco darles voz a todos y todas. Pero antes, feliz cumpleaños, Lastura, que lleváis 11 años ahí dándolo todo en el mundillo de la editorial independiente. Que os quede mucho por delante. ¿Cómo son estos 11 años de trabajo? Pues muchas gracias. 11 años de locura. Sí, porque una no se mete en esto sin pensar que va a durar tanto tiempo, y al final pasa el tiempo y va sacando títulos, y al final dices, pero si yo, no sé, llevamos como 560 libros ahí sacados y parece que, no sé, yo esto empezó en mi casa imprimiendo plaquettes en mi impresora de amigos, y yo las regalaba, y de repente llegó un libro y de repente me pidieron que fuera a una feria, y de repente tenía una editorial, y sin pensarlo ni saber por qué, y sin dinero ni nada, o sea, a lo loco, y ya está. Y cuando yo veo que hay mucha gente que me escribe, oye, quiero montar una editorial, ¿qué consejos me das? Y yo les digo, ganas de trabajar, pasión por lo que haces y echarle horas, tiempo, y no vas a volver a dormir tranquilo nunca más. Sí. Vas a echar unas horas de trabajo nocturno ahí. Pero bien. Sí, y se te va a venir todo el mundo encima, pero vas a disfrutar de tu trabajo y vas a pensar que vas a poner un granito de arena en este mundo antes de que reviente, ¿no? Todo. Pues está bien poner ese granito de arena. Yo siempre he dicho que, bueno, las editoriales independientes, todo lo que sea independiente, todo lo que sea antisistémico, bravo, la verdad, por seguir en pie. Y bueno, nos vamos a despedir, vamos a escuchar a los compañeros y compañeras poetas jóvenes que quedan. No sin antes agradeceros muchísimo a Alberto, David, te saludamos desde aquí. ¿Me están diciendo que me cambie de...? Muy bien, sí, mejor. Estaba haciendo cosas raras en mi micro. David, Alberto, Lidia, Eddie, no has dicho nada, pero nos estás escuchando atentamente. Gracias por venir a contarnos aquí esta antología, que la verdad es que os la recomiendo a todos. Es una maravilla, tiene poemas brutales, y bueno, vamos a seguir escuchando a algunos poetas y poetas y poetos y poetas que nos cuentan cosas. y tuve la suerte de que Alberto García Teresa y David Trashumante me incluyeran en la antología Última Poesía Crítica. Considero que cuando hablamos de poesía crítica, hablamos de una poesía que se cuestiona a sí misma. El profesor Juan Carlos Rodríguez nos enseñó que la poesía es un discurso ideológico. En este sentido, la poesía jugaría un papel medianamente relevante dentro de la lucha de clases en el terreno ideológico, ya sea reproduciendo o confrontando la ideología dominante. Por ello, definimos poesía crítica como ese discurso que indaga las contradicciones objetivas y subjetivas que nos configuran como sujetos explotables. Todos los aquí reunidos sabemos, gracias a Mayakovsky, que para hacer una revolución lo más conveniente es ceder la palabra al camarada Mauser, aunque no nos guste. Sin embargo, también Mayakovsky era consciente de que para cambiar la estructura organizativa de una fábrica, primero debíamos cambiar la estructura mental de los obreros que trabajan en esa fábrica. Es en esta labor donde la poesía, o por lo menos yo lo considero, debe invertir todo su esfuerzo si pretende convertirse en un arma cargada de futuro. Hola, aquí Anne Campaña Blanco, poeta joven, que comenzó a escribir en realidad por cruzarse en el camino de un gran maestro poeta, que es Enrique Falcón, en sus clases de lengua y literatura. Y supongo que también bastante por necesidad de dar salida a ciertas vivencias, experiencias y a cierta sensibilidad que mantenía oculta, que no encontraba su correspondencia, y en la poesía encontró esa forma de mostrar y de dar salida a pues esa emocionalidad o el sufrimiento que podría tener en ese momento de mi vida. Actualmente creo que empecé a decir un poco que no escribía tanto por necesidad, pero ahora que lo pienso, creo que sí que sigue siendo por necesidad. Y lo que pasa es que en su versión, digamos, positiva, porque considero que escribir y que la poesía es un espacio en el que te puedes encontrar con el otro y darte cuenta, ¿no?, de que todas estas experiencias y de esta sensibilidad no era tan solo personal, sino experiencias y sensibilidades sociales y políticas. Y además, en la poesía se pueden engrandecer, se pueden celebrar desde la compañía y desde la crítica y desde la lucha. Así que continuaré escribiendo por necesidad y con un poco de gusto, sobre todo porque eso me permite conocer a otras poetas y cambiar las formas que tenemos de entender la escritura y las formas de vida, que es lo que más me interesa. Buenas, yo soy Elsa Moreno. Y bueno, respondiendo a tus preguntas, ¿por qué empecé a escribir poesía? Fue una pulsión natural. O sea, para mí escribir es casi una función fisiológica, como respirar o como la necesidad de beber agua. Entonces es simplemente algo inevitable. De la poesía yo espero luciérnagas en el cerebro. A mí me gusta cuando la poesía me estimula, cuando siento que me está revelando misterios ocultos de la vida, ¿no? Cuando me estimula el cerebro. Y lo que puede esperar la poesía de mí es curiosidad, juego. Yo abordo la poesía desde ese lugar, desde una pregunta constante hacia la vida. ¡Ay, las campanas! Y la poesía crítica... ¡Oh! La poesía crítica para mí nace precisamente de ahí, de esa necesidad de cuestionarse dónde estamos, cómo funciona el mundo. Es una necesidad también de acercarse a una verdad, ¿no?, y de deshacerse de las imposiciones a través de esa crítica y de la toma de conciencia. Y sí que creo que hay una generación joven que toma la poesía y otros lenguajes artísticos como una herramienta de transformación social en nuestra generación y en todas las generaciones. O sea, también creo que es una pulsión natural, ¿no?, de la juventud, esta cuestión de querer agitar y de desear un cambio. O sea, creo que es una cuestión como bastante natural. Y ahora mismo sí que se han popularizado más el tema de los movimientos sociales, ¿no?, sobre todo relacionados con la identidad, y sí que están surgiendo algunos discursos interesantes, pero también hay que tener cuidado, ¿no?, de cómo estos discursos también terminan siendo capitalizados y homogeneizados, y siempre hay que ir un poquito con cuidado de no caer en esas pequeñas trampas, pero yo me mantengo optimista. Buenas. Yo creo que en la poesía hay algo de desesperación, y lo digo como algo totalmente positivo, pero por lo menos para mí la poesía me permite una vía para seguir andando cuando el camino acaba, para seguir buscando y sobre todo para seguir haciendo preguntas. Y eso es precisamente lo que espero de la poesía, que me ayude a preguntarme cosas que de otro modo y por otras vías sería incapaz de preguntarme, sin exigirle desde luego las respuestas, porque tampoco creo que el poema tenga la obligación de responder. El poema sí funciona como la tirada de tarot o como la sesión de Ouija, en el que la cuestión es qué se pregunta y cómo se pregunta, y la respuesta siempre dependerá de quién lea. De ahí creo que viene su capacidad y su gran potencia para ejercer la crítica y sobre todo para enunciarla, sobre todo cuando esa crítica es desesperada y en un sistema capitalista como en el que vivimos, en el que en el día a día no hay lugar para la crítica ni para la queja, es imposible que esa queja no se vuelva desesperada y busque otra forma, y en esa forma está el poema. Y yo creo que empecé a escribir pues precisamente por eso, porque tenía muchas quejas y muchas críticas y no sabía cómo encauzarlas, ni mi lenguaje normal ni los espacios de mi vida me permitían enunciarlas de ningún modo. Luego está la cuestión si darle salida en el poema es una cosa o no útil desde el punto de vista estratégico y de la lucha. Pero lo que está claro es que es una pulsión humana, es una vía de escape, es una rendija que se abre y por donde puede encontrar bienestar todo ese malestar que el sistema capitalista nos infringe en el día a día. Pues seguimos escuchando a estos poetas jóvenes. Última poesía crítica, Jóvenes Poetas en Tiempos de Colapso, Lastura, Ediciones, Livia, Alberto, David. Me voy a cambiar de micro. Madre mía, estoy aquí a todas bandas. Creo que vamos a escuchar ahora a Ángela. Navarro. Y nada, yo empecé a escribir poesía un día que mis compañeros de curso se fueron a una excursión que mis padres no podían permitirse pagar y me quedé en clase con alumnos de otro curso. Y debido a ese sentimiento quizás de soledad e incomprensión, escribí mi primer poema sobre la luna y las estrellas, supongo que una forma de escapar. También es verdad que mi madre siempre me había mantenido en contacto con la literatura y fuentes orales y que era algo que tenía muy presente. De la poesía no espero mucho más de lo que ya me da, que es ya no solo un lugar desde donde concebir el mundo, sino también un entorno favorable, afable, concienciado, con el que puedo compartir tanto espacios de amor como espacios de lucha. Elegí acogerme a la poesía crítica porque me parece un movimiento que no solo apuesta por una visión concienciada del mundo de denuncia, sino que también cuida las formas en las que se expresa. Al final yo pienso que ambas tienen que ir acompañadas, tanto el contenido como la forma, dentro de una poética. Sí que creo que hay una generación de jóvenes dispuestos a utilizar la poesía como herramienta de transformación y reivindicación. Ya no solo, como decía, desde una relación unilateral del poeta al mundo, sino también del mundo al poeta. Creo que hay toda una conciliación en las formas de lucha. Y sobre todo de decir la lucha. Pues nada, Alberto, Lidia, os dejo que os despidáis tranquilamente, que antes ha sido ahí un poco atropellado. Y nada, un gusto haberos tenido aquí y haber tenido la voz representada de todos estos poetas jóvenes, que muchas veces, es que es verdad, hablamos de los jóvenes, los adultos. Entonces, pues está muy bien que ellos y ellas hayan participado. Y bueno, última poesía crítica, Jóvenes Poetas en Tiempos de Colapso, La Astura 2023. Os dejo despediros, Alberto y Lidia. Nada, pues muchísimas gracias a vosotras por contar con nosotras. Gracias también a Radio Almenar, a estos espacios de construcción comunitaria y que nos dan tanto oxígeno en esta ciudad asfaltada. Bueno, reitero los agradecimientos por no repetirme y bueno, sí quedarme con esa idea, ¿no? De todos los testimonios tan guays que hemos escuchado de los poetas, ¿no? Pues a lo mejor quedarme con la idea de William González, de lo que puede dañar un poema a un régimen totalitario. La poesía sí que puede ser útil, pero también parafraseando un poco torpemente a nuestra querida María Ángeles Maeso, ¿no? La poesía está muy bien. Hay que tomar los medios de producción también, ¿no? Entonces, por terminar con esa idea y así unir también esa poesía a la conciencia crítica joven con la que ha sembrado todo este camino, ¿no? Y este campo, que es, por ejemplo, la de María Ángeles Maeso, ¿no? Una de nuestras grandes poetas de la poesía de la conciencia crítica. Claro que sí. Hay que acordarse siempre también de esos referentes que han sembrado. Eso es, por un lado y por otro. Exacto. Muchas gracias. To the collapse of everything. pues con esta canción que nos habla de colapso, que vamos de colapso en colapso y sobreviviendo al colapso, gracias a la poesía y gracias a cosas bonitas que también tiene la vida, porque no vamos a decirlo. Como Rodrigo, que nos va a contar sus cosas. ¿Qué os parece aquí? Como viene siendo. Así, yo... este hilo. Adelante, cuéntanos. ¿Qué yo traes? Sin ser... ¡Rodrigo García! Gracias, gracias. Yo sin ser poeta, siendo a veces más novelista que otra cosa, pero novelista fracasado, casi maldito. Me encantaría ser un novelista maldito, es un sueño que tengo desde niño. Pero bueno, básicamente vengo hoy a continuar con la historia de Lorenzana, o historia de Lorenzana parte 2, como quiera ser titulada. Advierto, navegantes, desde el principio que va a ser una sección larga porque quiero explayarme tranquilamente en lo que tengo que decir a día de hoy. Y también advierto que, por supuesto, tanto en la primera parte como en esta, estoy hablando desde el punto de vista de, sobre todo, mis directoras, quienes me contaron la historia. Seguramente más personas que participen en Lorenzana tienen un recuerdo, una visión distinta de cómo fue esta historia. Y si quieren contrastar lo que he dicho con sus perspectivas, por favor que me lo digan y yo siempre añadiré cosas. Había terminado la primera parte diciendo que Lorenzana surge gracias a una chispa de oportunidad que todo proyecto necesita para comenzar, un poco por las casualidades, los azares, que permiten que varias personas se junten en torno a una idea y puedan desarrollarla. La historia de Lorenzana, una oficina compartida con vocación de espacio comunitario, un lugar de encuentro de grupos de consultoría urbana y social en Madrid, tiene también un poco un origen mistificado, una serie de anécdotas acumuladas que dan lugar a lo que el sitio es hoy. La ventana de oportunidad de Lorenzana se abrió cuando se alinearon una serie de factores facilitadores. En ciencia política, y aviso, ahora voy a soltar una pequeñísima chapa de ciencia política, que para eso es la carrera que he hecho y, bueno, quiero reivindicar que yo también puedo de vez en cuando divulgar cosas que he aprendido. En ciencia política, esto de los factores facilitadores es algo que se conoce como marco de corrientes múltiples, también conocido como el modelo de Kingdon, en honor a su autor John Kingdon, que desarrolló esta idea para analizar y explicar el surgimiento de políticas públicas. Así que, muy esquemáticamente, las ventanas de oportunidad que permiten que haya proyectos e ideas exitosas se abren cuando hay una serie de condiciones concretas que generan compromiso y motivación para llevar a cabo acciones que en otras circunstancias, quizá, no llegan a realizarse porque hay menos intereses movilizados. Kingdon, como digo, usaba esta teoría para explicar las acciones de los gobiernos. Y parece que esto, sobre todo, actúan cuando hay un contexto que es favorable para que hagan algo, y si no, por lo que sea, muchas veces prefieren no hacer nada. Me parece una idea reduccionista, pero interesante, que puede servir para explicar también acciones de grupos coordinados en general, aunque es decir, a un nivel más micro. Si esto no es así, que Kingdon o sus expertos, sus analistas, me perdonen por la apropiación indebida y la tremenda simplificación que voy a llevar a cabo. Así que, básicamente, las tres corrientes de las que habla este modelo deben cruzarse para activar la acción política. Son tres: la de los problemas, la del ambiente político y la de las políticas públicas o de soluciones. Para que se active la corriente de los problemas, tiene que haber en un momento dado una situación que se concibe como problemática, ya sea porque hay nuevos datos de que una situación que ya se sabía mala ha empeorado, o porque ocurren eventos que llaman la atención, que son como traumáticos, que afectan a una serie de personas y éstas, ante la dificultad, se movilizan, se activan. La corriente del ambiente político se activa cuando ocurren cambios a nivel político organizativo que hace que haya actores, personas que no estando directamente afectadas por los problemas generados, se dan cuenta de que implicarse, de que ellos también participar en la posible solución, puede de alguna manera beneficiarles o ayudar a que todo se solucione más fácil. Y la corriente de las políticas públicas o soluciones se activa cuando se encuentra una respuesta viable, suficientemente consensual y posible, que se pueda realizar sin grandes dificultades. Un poco, a ver, al final, por supuesto, todas estas ideas, estas tres corrientes, se entrelazan, se retroalimentan de mil maneras, hasta que finalmente se da todo este contexto que permite que una ventana de oportunidad se abra y un proyecto, una idea, una solución pueda llevarse a cabo. Por poner un ejemplo, a menos que queráis que acelere, si no, voy a dar un ejemplo muy rápido. Pensemos en la contaminación en Madrid. La mala calidad del aire en Madrid es un problema. No hace falta detenerme mucho en esto, pero por razones sanitarias, por razones también en general de calidad de vida. Y hay muchos, muchos índices científicos medibles que lo demuestran. Esto sería como la posibilidad de activar la corriente de los problemas. Se sabe que la calidad del aire es mala. La corriente del ambiente político se activa cuando esta noticia se hace eco en los distintos medios. La gente se siente concernida, se siente preocupada e incluso puede llegar a volverse un lema de campañas para elecciones municipales, por lo que sea. Y a la vez aparece la Directiva Europea en Calidad del Aire y ya tenemos a Europa metida en el ajo. Y por fin se activa la corriente de las soluciones cuando hay personas, quizás expertas en la materia, que logran convencer al nuevo equipo de gobierno municipal que ha ganado gracias a este lema, de que se puede llevar a cabo una reducción de emisiones con diferentes medidas y que al mismo tiempo no le sea muy costoso. Y con todo esto a lo mejor acabamos teniendo cosas como Madrid Central o Madrid 360, según como se quiera llamar. Al final de la historia lo que tenemos es que el ayuntamiento se felicita porque es capaz de cumplir los requisitos técnicos de la directiva europea, también porque ha cambiado la mentalidad de la ciudadanía y al final todo el mundo se siente como más concernido por la calidad del aire y cómo mejorarla, solucionarla. Pues bien, algo parecido sucede o sucedió con Lorenzana. Después de toda esta chapa que os he metido, todo vuelve a tener sentido, ya veréis. Para comprenderlo antes tengo que hablar un poquito de los actores principales de esta historia, que como ya os advertí al principio, por mi condición de becario para GA21, pues tengo más contacto con las personas de GA21 y también otra consultoría que se llama Traza. Antes de la creación de Lorenzana, del espacio Lorenzana como tal, antes de que la idea estuviera en el aire, rondara por las cabezas de la gente, estas dos empresas solían colaborar a menudo para realizar conjuntamente algunos proyectos, algunos encargos. AGA21, que es una consultoría con más años de experiencia y también con un equipo que tiene quizás una media de edad algo más elevada, esta colaboración les era útil porque era una manera de propiciar un relevo generacional y, al mismo tiempo, de no tener que hacer nuevas contrataciones de personal porque no son una empresa muy grande y tampoco tienen tal capacidad. Y a Traza, un grupo de más reciente creación con una plantilla más joven, esta colaboración también les venía bien porque así podían trabajar con consultores que tenían más experiencia, más contactos, etc. Pero, como digo, era una colaboración. Cada cual tenía su oficina y su sede administrativa separada. Y al final, pues trabajaban de manera más informal, se comunicaban un poco avisándose con poco tiempo para lo que surgiera, cosas así. Hasta que un día, GA21 tiene un problema. El propietario de su antigua sede en una mini oficina en Sol les quiere echar, porque quiere aprovechar la vivienda para convertirlo en un sitio alquilable en Airbnb, cosas que pasan en Madrid. GA21 se ve en la estacada y tiene que buscar una nueva sede para mantener su domicilio fiscal. La corriente de los problemas está activada. Y sucede también que, más o menos en el mismo momento, uno de los fundadores de Traza, Gonzalo, les hace una proposición de colaboración más estrecha, de alianza. No con la idea de fusionarse, no entonces, pero sí de trabajar más a mano y crear un proyecto empresarial más sólido. Y de paso también tener ellos un local mejor que el que tenían en ese momento, que sobre todo era quedarse en una oficina de un estudio de arquitectura con Marcos Montes, curiosamente también miembro de GA21. ¡Voilà! La activación de la corriente del ambiente político. La idea de crear un proyecto compartido entre dos consultorías pequeñas para ganar en operabilidad, reforzarse mutuamente. Solo falta la definición de la solución, la búsqueda de ese local y la concepción de esa alianza que terminaría siendo conformada a través de la compra del local de la calle Lorenzana número 2 y su uso como oficina compartida, a través, sobre todo, de la creación de una asociación para la gestión de las actividades y otros requisitos técnicos del espacio. Una asociación y una oficina en la que Más tarde se incluirían otros grupos en la reflexión y otras personas interesadas en el proyecto como tal. Por ejemplo, Mapa y Surcos u otros contactos universitarios y colaboradores de otros trabajos que GA21 o Traza han hecho anteriormente. Empiezan conversaciones, discusiones, reuniones para definir este proyecto compartido, con la idea de que el sitio sirva tanto de lugar para apoyarse, colaborar profesionalmente, quizás de centro de formación en consultoría pública, aspecto que finalmente no sale adelante, y espacio de encuentro y trabajo con el barrio y sus asociaciones. Reuniones en las que se va definiendo el proyecto, se van estableciendo prioridades, se consensúan las ambiciones. Se descubre que el local Lorenzana 2 está en venta. Esa antigua ferretería enorme, reconvertida en bazar chino, cuyo dueño, me han dicho, tenía la mala fama de perseguir a los clientes de los que sospechaba, yendo detrás de ellos en los estrechos pasillos llenos de estanterías con productos de plástico made in China. Y se llega a un acuerdo con el dueño del local en el año 2020, justo antes del confinamiento. Y se comienzan las obras en 2021. Unas obras, unas reformas exigentes, que requieren una cierta inversión compartida y pedir créditos al banco, que en parte son acordados gracias a los años de existencia de GA21 y a su perfil más confiable. Obras en las que hubo que cambiar e instalar muchas cosas, manteniendo un poco la estructura del sitio, pero reformando cosas esenciales como los baños, por ejemplo, que siempre viene bien tener, o electricidad, o ventanas, escaleras y demás. En esta primera etapa de construcción se crean los grupos de trabajo de contenidos, gestión y obras. Este grupo último, obras, pues tuvo un papel protagonista en su momento. Una vez terminado todo el tema, fue sustituido por otro llamado comunicación. A la vez se aprovecha pues para hacer encuentros, hacer fiestas, comidas, según avanza el proyecto, un poco con la idea de generar buen ambiente entre las variadas personas que estaban metidas en el ajo. Y con esa idea de mantener relaciones equilibradas, un poder compartido entre las personas que van a colaborar en el proyecto, se decide crear esa figura de la asociación Espacios Comunes. De este modo, pues se espera que el gobierno interno del local, el reparto de gastos, no se ejerza a través de las empresas que lo componen, que por tamaño serían básicamente GEA y Traza, y luego algunas que otras personas sueltas. Lo que se quiere es que el gobierno del sitio esté repartido entre las personas que lo componen. Decir como curiosidad que se puede tener una plaza en la oficina actualmente sin ser forzosamente socio de Espacios Comunes. Pero bueno, la mayoría de quienes participan en la asociación lo hacen también por poder aprovechar esos usos potenciales del local, esos usos culturales, comunitarios, y todo eso pues se organiza, se gestiona a través de la asociación. Ya voy terminando. Una asociación y unos grupos de trabajo en Lorenzana que son la estructura que sirve para autorregularse como espacio, para decidir esas acciones comunes. Es desde ahí que se gobiernan, se gestionan las propuestas y las consultas. Esa asociación es una estructura que en sus 2 años de existencia ha conocido idas y venidas y episodios de lo más curiosos, que no dan ya para ser tratados ahora, que sé que quizás hay que pasar a otros temas. Otro día seguiré con el tema. Baste saber que para la inauguración oficial del local se celebró una buena fiesta con DJ incluido y que el proyecto empezaba sus andanzas con buen pie. Y ya con esto pues yo terminaría mi parte de la historia. No sé si queréis poner alguna canción más para continuar. Yo volvería a apostar por la canción de Pero, de Parque Sur, que me quedé con muchas ganas de escucharla, pero eso ya lo dejo a voluntad de... Me lo tendrías que haber dicho antes. Está. ¿Cuál es la que quieres? Parque Sur. A menos que la hayamos quitado, entonces pues podemos continuar con cualquier otra canción que yo no sea exigente. Ah, claro. Por supuesto. Pues para ti. Te la dedico. Ah. No se ha hecho tan largo. Ah, me alegro. Es una percepción tuya. ¿Esto te gusta? Escucha la letra. Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen, vienen a robar. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. Pero. estar en paz. Yo no soy tan facha como tú te crees. Salgo a aplaudir siempre a menos 10. No soy machista, pero no soy racista, pero machista, pero no soy racista, pero porón, pom, pero ay, mamacita, que tú quieres de mí, que tú quieres de mí, que tú quieres de mí. Ah, wow. Yo no soy machista, yo soy liberal. No me gustan los extremos, creo en la igualdad. Yo no soy machista, pero la verdad, tú con esa falda quieres provocar. Machista, racista, machista. Mami, ¿te ha gustado el tema? Pues sí, la verdad es que nos ha gustado el tema. No vamos a engañarte, Majo. Cógete el micro, compártelo con Rodrigo, para que, porque es que yo si no tengo muy complicado intervenir. Y tengo que contaros una cosa súper importante. Estamos a 11 de abril. Del 90, no. Estamos a 11 de abril. Pues el 20, así, haciendo ritmo con la canción, el 20 de abril, el próximo sábado, hay un pedazo. Os lo cuento si no luego en la agenda, pero hay un pedazo de evento que está organizando Radio Almenara que se os van a quitar todas las penas. Eso y leer poesía está a la par. O sea, el mundo el 20 de abril va a ser mucho mejor gracias también a que hay gente joven que se esfuerza, como es la gente de La Piluca, que se ha esforzado y se está, lo está dando todo, las cosas como son. Sí, porque... No te oigo. No, espérate, ¿tú quién eres? El 5. Hola. Ahora. Sí, porque gente, o sea, la gente joven, o sea, en La Piluca hay gente joven que está ahí... Por eso, por eso. Que es que en la juventud parece que no, pero que sí que hay, se puede tener esperanza. Y vas a, o sea, y vas a contar después lo del evento no, de... No, lo cuento ahora, así en plan Lázate. Rápido y luego lo repetimos. Pues eso, que estamos celebrando... porque realmente es una celebración, sí. Que vamos a cumplir 18 años en el Festival Almenara, que ya sabéis que es ahí en el Rodríguez Sahagún, va a ser el día 21 y 22 de junio, y para financiar y sacar un poco de dineriki para llevar a cabo este pedazo de macro festival, pues hacemos actividades de financiación y una de ellas es este sábado, el que viene, el 20 de abril. Y vamos a tener, bueno, aparte que hay un cartel que podéis ver en todas nuestras redes sociales, por cierto, bueno, ahora es que son muchas cosas, pero muchas cosas, me atoro. Os voy a decir, por la mañana, a partir de las 12, va a haber cuentacuentos y, bueno, por Rosa Valiente, y nos va a contar Cuento del Mar y de la Tierra. Y además, a la 1 va a haber un taller de circo y vamos a aprender a hacer nuestros propios malabares, bolas, aros, cariocas y todo eso. Y luego, es cierto que también, esto es lo chivo, seguramente haya algún experto o experta que enseñe a manejar esos malabares, esas cariocas y bueno, un poquito a sacar el arte que llevamos dentro. Y luego, a partir de las 2:30 va a haber una comida popular maravillosa, pues rica, vegetariana, vegana, que os invitamos a que os quedéis, que va a estar súper rico, y después dormiremos la siesta. El resto seguiremos trabajando allí en el espacio, que no lo he dicho, pero va a ser en La Enredadera, en la calle Coruña número 5, metro estrecho. Y luego, después de dormir la siesta y mientras nosotros trabajamos para que todo vaya bien por la noche, va a haber un pedazo de espectáculo, porque para empezar, aquellos que canten mal, por favor que vengan. Va a haber karaoke. Macro Sing Star, que vamos a flipar. Ven a cantar con tus amigas y amigos. Tenemos todas las ediciones del Sing Star. Va a haber Sing Star, va a haber la canción de los Celta Cortos del 20 de abril. Va a haber Nino Bravo, va a haber todas las horteradas, ahí van a estar. Así que si te mola la hortera, no puede faltar. Y luego, a partir de las 9, pues ya la gente que se le da muy bien cantar y que no ha cantado en el karaoke, a lo mejor no baila tan bien. Entonces, ahí tienen que estar también, porque va a haber una pedazo de pinchada, tecnortera, como no puede ser de otra manera, con otra compa también de la Piluca, que se llama La Reina de los Lagartos, que seguro que la conocéis, porque tiene una fiesta encima, que es brutal y además lo transmite. Así que, 20 de abril del 2024, en La Enredadera, calle Coruña número 5, metro estrecho. Allí os esperamos para que llenéis el buche, para que aprendáis a hacer malabares, para que cantéis y bailéis y hagáis de este mundo un espacio más bonito. Si te gusta la hortera, ven a La Enredadera. ¡Epa! Oye, hacemos una cuña con esto. Venga. Bueno, pues dicho queda, y por supuesto también, una cosa importante, tenemos un nuevo perfil en Instagram que se llama @festivalalmenara y ahí tenéis toda la información del festival, única y exclusivamente del festival de este y de los que vengan, porque la idea es que no se nos mezclen con contenidos de la radio y estas cosas. Entonces, para aquellos que solo quieran saber cosas del Festival Almenara, ahí va a estar toda la información volcada de ahora en adelante. Y luego, por otro lado, por supuesto, Almenara también lo va a volcar, ¿eh? O sea, que no os vais a quedar sin información. Y os quería decir otra cosa, que os guardéis en el calendario las fechas del festival, que es lo realmente súper y mega importante, 21 y 22 de junio. No hay excusas. No hay excusas. Vamos a contar lo de la Huerta de Tetuán. Dale, también. Cuéntalo. La Huerta de Tetuán cumple 10 años y quieren celebrarlo contigo, la Huerta de Tetuán, que está en la calle Matadero sin número. Así que el domingo 14 de abril, a partir de las 11, pues si vais a la fiesta que están montando, vais a poder disfrutar de una muestra de fotos de la historia de la Huerta de Tetuán. Además, oye, Radio Almenara, estaremos allí para que quien queráis podáis compartir recuerdos vividos allí, ¿no? Recuerdos hortelanos. Hay un taller de espantapájaros, hay una carrera de sacos, hay un fotocol vegetal y avisan, puedes y debes venir disfrazado de algún motivo hortelano. Wow. Así que podéis ir pensando. Y hay un concierto de Talisker Band. Y bueno, una tradicional paella vegetal. No os lo podéis perder. Este domingo 14 de abril, fiesta décimo aniversario de la huerta en calle Matadero, sin número. Creo que hay un vídeo, ¿puede ser? Hay un vídeo. ¿Sí? ¿Pero tiene sonido el vídeo? A ver, será solo... no lo sé, voy a descubrirlo. Descúbrelo. ¿Aún no te has enterado? La Huerta de Tetuán cumple 10 años. Te invitamos. No veis la imagen, pero mola un montón. Domingo 14 de abril a las 11. Talisker Band. Bueno, un montón de cosas. Vive la evolución. Va muy rápido el vídeo. Exposición de fotos de la historia de la huerta. Micro abierto. Comparte los recuerdos de la huerta. Ah, sale una foto de Almenara. Carrera de sacos. ¡Qué guay! Taller para crear el nuevo espantapájaros. Participa con tu disfraz en el desfile vegetal. Fotocol vegetal. ¡Qué guay! Talisker Band. Estos tocaron el Festival Almenar hace unos años. Paella vegetal. Muy rica. Te esperamos. Calle Matadero sin número, Tetuán. Tejiendo barrio. Qué maquineros, ¿eh? Se han puesto fiesteros. Pues, ¿qué hacemos? Pasamos a la parte... de agenda. Tranquila. Que, a ver, ¿cuál es? No. Pues, por ejemplo, ¿qué te pongo? Instrumental de Dembow. Pues lo que tú quieras. Esto tiene muy mala pinta. Es lo que tiene. En estos casos es cuando decimos, tiene un sentido hacer la escaleta que hace Ana todas las semanas. Ya, yo aquí he pegado ahí un poquito. No, no, sí, no te culpo, ¿eh? No me lo tomo así, pero... como. Sí, que nos falta esa musiquita tranquila para hablar de la agenda y para un poco cerrar el programón, yo creo. Bueno, sí. Y no sé si queréis comentar algo de tertulia de despedida. Hombre, ya que está aquí Jesús... Claro. Aguanta, aguanta. Aguanta, ¿no? Aguanta que tenemos, yo qué sé, algo nos contarás. El 14 de abril es el Día de la República. Ah. Mani a las 12 en Cibeles. Ah. Y ya está, esa es tu agenda. Bueno, pues a ver si me dejan ya los malditos anuncios poner la música que a mí me dé la puñetera gana. Anuncios nos queremos. Ahora. Venga. A ver qué suena. O sea, ¿no querías tranquilidad? Pues sí, prefiero lo maquinero de la huerta, de las cosas como son. Bueno, pues nada. Respira. Oxígeno. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos ya? Sí, sí. Agenda de Tetuán. Bueno, os voy a recordar que el 7 de abril se inauguró una exposición de escultura y dibujo en el CIEA de esa de la Villa. Así que, bueno, podéis acercaros a verla. Estará los meses de abril, mayo y junio de la mano del artista Juan Ramón Martín. Una muestra donde el arte del dibujo y la escultura se fusionan para transportarnos a reflexiones sobre la vida y el tiempo a través de los cráneos de los antílopes. ¡Ostras! ¡Guau! Wow. Ya, yo no he ido, voy a ir. Ya con esto. Pues ese mismo CIEA de esa de la Villa, el viernes de huerta lo llaman, porque este 12 de abril, desde las 5 de la tarde, dicen que van a seguir trabajando, cosechando y aprendiendo. Nos invitan a ir. Así que nada, vamos para allá, ¿no? Todos los viernes por la tarde, de 5 a 6, ven a aprender a sembrar, cosechar y cuidar las plantas de la huerta del CIEA. Esto queda muy... A ver, en la Asociación Vecinal Ventilla Almenara, que está en la calle Geranios 22, metro Ventilla, el lunes 15 de abril a las 7, taller informativo sobre el testamento vital, documento de instrucciones previas. El testamento vital surge como herramienta para que la voluntad de todos los pacientes sea conocida anticipadamente y que ésta puede ser cumplida si se encuentran al final de la vida y sin posibilidad de poder comunicarse. Muy interesante el testamento vital en la Asociación Vecinal Ventilla Almenara, el 15, lunes a las 7. Ay, pues a ver, el Mercadillo de Artesanas, este domingo 12 de mayo, en el Espacio Bellas Vistas, calle Almansa número 22, nos invita a ir. Hay que solicitar la inscripción escaneando un QR y, oye, pues tiene buena pinta el cartel. O sea, lo van a hacer el 12 de mayo. Sí. Y hay que inscribirse ya, claro, supongo, si eres artesana también y quieres participar, sí, y demás. Sí, hay que inscribirse, claro, es que efectivamente dice, artesana, te buscamos. Ven a vender tus creaciones a las segundas jornadas Tejiendo Barrio en el Espacio Bellas Vistas. Habrá mercadillo de artesanas, comida popular, musiquita y alguna sorpresilla más. Y efectivamente, solicita tu inscripción en el QR. Domingo 12, en cualquier caso, lo puedes buscar en la agenda de Tetuán, que te invitamos que te descargues Telegram y que te suscribas a esto, que es totalmente gratuito, y así te enteras de todo lo que pasa en el barrio. Y ya no hay nada más. No. No, ah, bueno, por favor, recuerda tu convocatoria. Mani, el 14 de abril, a las 12, en Cibeles. Por la República, a por la tercera. Campeones. A la izquierda de la izquierda de la izquierda, nuestro Jesús. Que está ahí, no puede evitar. Bueno, he oído una cosa que me ha preocupado. Ahora que empezamos... Perdón, voy a quitar esta música porque me está... La mesa camilla, lo de las patatas. Hoy han salido los antílopes. Ya sabéis que con los animales tenemos muchísimos problemas. Con los animales no se juega en este programa. Julia... Tiene problemas con los camellos. Con los camellos. Que no son camellos, que son dromedarios, pero vamos, allá ella. Luego, el tema de los caballos, de la vaca, de cómo era aquel cuento que escribiste. Ya no me acuerdo, pero porque los escribo así como impulsivos, así ¡fum! Y estallan y ya está, y no vuelven. Yo lo único que sé es que... Me acusó de boicotear su sección. Ocurrió. No te sorprendas. Entonces, ahora tú con los antílopes, ¿a quién estás boicoteando? Yo que choco los antílopes. Tú has dicho que han vuelto, vas a ir a ver cráneos de antílopes. ¿Sí? Yo qué sé, lo he leído y he dicho, esto hay que verlo. El CIEA de la Dehesa de la Villa hace cosas muy chulas, sí, la verdad. O sea, curradísimo. No, no, pues ya tienes curro para la semana que viene. Quiero que vayas y nos traigas... Pero si yo no cobro, a ver, os traiga un cráneo, ¿sabes? No, no, no hace falta que traigas el cráneo, pero tú explícanos que, para qué sirve el cráneo del antílope, porque... Hacer no una sé. Sopita ahí. Claro. Oye, ¿cómo es esto, el refrán este de gallina vieja, buen caldo vieja? Pues un antílope, imagínate. Os está escuchando ahí, ¿eh? Ya, es yo verdad. No, sí, pero, como se rebote, pero, qué bonito. Mira, se da por aludido. ¿Quién, el otro día en un monólogo, creo que lo escuché, bueno, no sé, comparaban... Bueno, es que no tiene sentido que haga la broma, porque como no me acuerdo de la mitad del chiste, no tiene sentido. Pero bueno, venía a decir que a no sé qué animal le habíamos dado una cosa y a los perros le habíamos dado las cejas. Y es que es verdad. Los malditos perros nos manipulan con este movimiento de cejitas así, que es que te dicen, sí, sí, no, qué bonito. ¿Queréis comentar algo? No tiene sí, micro, sí, por favor, sí, acércale un micrófono. Si habla, lo llevamos a televisión y nos hinchamos a ganar dinero. No, ¿eh? O sea, sí, todo... sí, si habla... Todo sea que empiece a hablar y que dicen muchas veces que, por ejemplo, el sheriff suele decir... El sheriff es su mujer. Voy a traducir lo que dice Violeta en el micrófono. El sheriff suele decir, me entiendo mejor con los perros que con algunas personas. Claro. Es que es normal. Sí, pero les habla a los dos y los perros la entienden y las personas no. Aquí hay algo que falla. Yo hablo con Horus y Horus me hace así con la cabecita. Para un lado y para otro. Me gira la cabeza para un lado y para otro. Pues sí. Eso pues es sí. Que quiere que le ponga el otro canal. No, no sé de qué canal me hablas. Bueno, dromedario, ¿nos vamos o qué? Pues vámonos, vámonos, vámonos. La verdad que tomar una cerveza. Digo yo. Venga, pues hala. Gracias por venir, Alberto, Lidia. No, no, a mí el que me tiene impresionado es ese. Muchas gracias. Bueno, voy a poner el micro a Eddie, pero creo que le va a dar un lametón y poco más. Pues mejor. Hola. Lo está oliendo. Bueno, Eddie ha olisqueado, ha dicho su cosa en perruno, pero bueno, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, lo hemos pasado súper bien y cuando los necesitéis aquí estamos. Qué bien. Gracias Violeta por traer este pedazo de gente y los audios también. Gracias por esa recopilación que has hecho en diferentes formatos. Y el próximo día los antílopes. Es verdad. A ver, es que me da mucho trabajo, ¿eh? O sea, no, yo gracias Alberto y Lidia ha sido muy, muy ¿y guay. Y el 23 tienes el día del libro. Hostia, se me acumula cosa. Es que, Violeta, te voy a decir una cosa. No sé si quieres escucharlo. Es una cosa que he pensado durante tu sección. Me y es que tú tienes palique para tener un programa solo para ti. Así que cuando... Yo esto lo hablamos fuera de Víctor. Cuando te pase esta etapa así de... ¿Antílope? De antílope y de ladrillos y de azulejos y de cables... Conecta tus cables. De obras en casa. Sí. Conecta tus cables y vente a radio y hazte un programa de poesía. Es que lo vas a petar, si te va a sobrar contenido. No, no, aparte si yo además lío a la jueves, gente... Yo no te estoy echando el programa, Dios me libre. Pero hazte otro, si yo lío aquí a la gente y ahí me hazte y otro, viene. Mona. Venga. No, pero que sí, que sí, que sí. Lo pensaré. Dale una vuelta, porque es que tienes un montón de... Joder. De invitados, de contenido, de libros, de los tuyos, los de... Bueno, ahora lo hablamos en el bar. Ala, que... Rodrigo, a mí, honestamente, tú has presentado tú... Estoy cogiendo aquí el micro para porque no lo suelto ya. Sí. No, pero que lo has presentado como una sección más larga de lo normal, pero a mí no se me ha hecho ni larga ni me lo ha parecido, vamos. A mí la más larga ha sido la de Julia. Pero si no he hecho nada, sin vergüenza. Joder, es que cómo sois, ¿eh? Os voy a subir aquí y os va a petar los oídos. Yo es que prefiero poner a la gente en la peor situación para que luego se me perdone con más facilidad. Claro, positivo, positivo. Lo has conseguido, entonces. Y me ha encantado ahí que has metido teoría política como buen politólogo. Me siento muy acompañada, es que yo también soy politólogo. Me siento ahí como cuando cuentas estas cosas... Lo digo, sé. Sí. Lo sé, dice, lo sé. David Bowie. Pues a este le vamos a poner, ¿no? Un rebel. Es un poco antigua la música, ¿sí? Pues ala, gracias yo... Violeta por elegir la música. Chao. Gracias a vosotros. Adiós, adiós. Hasta la semana que viene.